¡Libertad para Marisa y Gladys! ¡Libertad! ¡Libertad para Marisa y Gladys! ¡Libertad! ¡Abajo los policías que encubran a violadores! ¡Abajo! Personas pudriéndose en cloacas fabricadas por el miedo. Legislador, ¿quién te dio la potestad para decir lo que está bien, lo que está mal, lo que se considerará como normal? ¿En qué momento una persona empieza a ser antisocial? ¿No será que esta sociedad es antipersonal? Este 29 de enero, a las 9 de la mañana, en la Fiscalía de la Ciudad del Alto, se realizó una conferencia de prensa y mitin por la libertad de nuestras compañeras encarceladas injustamente por culpa de un violador. Vamos a exponer el caso de la policía corrupta, de la policía incapaz. Pronunciamiento contra la justicia patriarcal. ¿Dónde está el violador? Arresto ilegal, misógino y violento de dos mujeres. El pasado jueves 18 de enero, tres mujeres trabajadoras de una peluquería y residentes de la ciudad de Cochabamba viajaron a la feria 16 de julio de la ciudad de El Alto para realizar un trabajo por encargo de su contratadora y patrona. Se trata de dos mayores de edad y una adolescente de 15 años. La menor de edad fue a almorzar y pasadas varias horas no retornaba con sus compañeras, por lo que ellas en total preocupación acudieron a la policía para reportar su desaparición y esta rechazó su denuncia, señalando que debían cumplirse las 24 horas para iniciar una búsqueda. Actuación completamente en contra del protocolo de atención para menores de edad en estas circunstancias. Asimismo, acudieron al teleférico rojo a solicitar apoyo por medio de sus parlantes de amplia llegada. Sin embargo, la ayuda les fue negada. Sin escatimar en ningún esfuerzo, se comunicaron con la radio Pachamama del Alto y grupos de comerciantes quienes colaboraron en la difusión de los datos del adolescente. Lamentablemente, la joven apareció en la noche, acompañada de un guardia de seguridad y en total estado de shock, señalando que un hombre no identificado la secuestró en instancias de la feria 16 de julio y la violó. Tras este relato, sus compañeras la llevaron a la clínica, priorizando su estado de salud como urgencia máxima, tras la cual el personal médico y en total acuerdo de otras dos trabajadoras dio parte a la policía. Al llegar al centro médico, los investigadores de la FELCC se llevaron a la menor a la Defensoría de la Niñez y sin ninguna explicación, de forma abrupta y con total carencia de pruebas, arrestaron violentamente a sus compañeras de trabajo, acusándolas injustamente de trata y tráfico para explotación laboral. Luego de horas de arresto, sin abrigo ni alimentación, bajo acoso policial y violencia verbal en instancias de la FELCC, en menos de 24 horas se le instaló una audiencia de medidas cautelares, dándoles detención preventiva y ordenando su traslado a la cárcel de mujeres de Ocaso. A estos hechos se sumaron diversas acciones posteriores de amedrentamiento y violencia psicológica por parte de la policía. Que los ricos nunca van a la trena, que con la cartera llena es más difícil que te caiga condena, que los juicios no son más que una escena, un teatrillo y lo que cuentas cuánto pesa la bolsa de tus bolsillos. A través de esta denuncia damos voz a nuestras compañeras arrestadas, quienes son trabajadoras precarizadas, madres, hijas, hermanas y amigas que están viviendo esta brutal violencia e injusticia, mientras el verdadero culpable y agresor está libre e impune. Sobrevivir todos los días, siendo precaria. Mujer trabajadora, te encarcelan. Y la cárcel solo precariza más. La policía dice que soy criminal por denunciar a un agresor, pero al violador no quieren hallar. Mujer trabajadora, la cárcel solo precariza más. No se dice con la boca pequeña, se grita con los corazones. Abajo los muros de las prisiones. Misógino y violento, porque detiene a dos trabajadoras inocentes y encubre al violador, mientras los verdaderos tratantes tienen sus mafias poderosas en todo el país. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tengan bien en claro quienes están a cargo de este caso, que es mi familia, la familia de Gladys. Y todas estas semanas vamos a estar vigilando. Exigimos libertad inmediata para Marisa y Gladys. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libera, libera, libera! Las cárceles tienen que desaparecer, tomemos conciencia, porque vuelvo a recalcar, no castigan o delito, castigan a pobreza y a rebeldía.